Muy buenas noches, tardes, días a todos. Bienvenidos a Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. A mí se me hacen los recaos. Como he comentado, no soy el señor Rodizzi, no soy Robert Blasquez, si ya tampoco, y el señor Gran Amoniki presentador de este programa, que no aparece ya ni pintado, no aparece ya por aquí, no quiere venir, no sé qué le pasa. Soy Ricky Snipe, me ha tocado subir a presentar este gallinero, esta cría de cuervos, después de que hemos pasado al programa, vamos a decirlo, semanal, entre comillas, con ese... que parecer Indie Podcast Express que ha gustado bastante. Un saludo a nuestro amigo Manu desde aquí. Y nada, vamos a pasar a la pregunta mamporrera, el sas en toda la boca. Y es que Nintendo ha cesado la producción de Nintendo Mini NES. ¡No puede ser! No sabemos las razones. Ellos alegan que el que la ha querido comprar tiempo ha tenido. Yo desde luego ha habido... hay veces que hace cábalas para conseguirla. Mucho especulador con una muy poca distribución, por lo menos a nivel español. Y nada, a ver qué opinan nuestros zumbados de hoy presentes, a ver si Nintendo ha obrado o no ha obrado bien. Así que nuestro amigo Rudy, si Nintendero número uno por autonomía, amigo de Miyamoto, ¿qué te cuentas, tío? ¡Ay, pata liebre! Bueno, amigo de Miyamoto, más me gustaría tener ese honor. No, me cuento, pues mira, primero muy contento de estar aquí otra vez, de que haya gustado este Express y de que volvamos a estar a la palestra cada 7 días. Y respecto a lo de la NES Mini, la verdad, yo no lo entiendo. O sea, con los amigos pasó igual, aunque al final sí que han cambiado y están sacando más, pero con la NES Mini, que yo no la tengo ni es un producto que a mí me interese particularmente, por lo que no la he seguido mucho, pero lo que he visto es que la demanda de momento siempre ha superado la oferta desde que ha salido, con lo cual me sorprende muchísimo esto. A mí lo único que me pasa por la cabeza es que hayan cortado y que, no sé, en 6-7 meses... o por mínimo este 3 veamos ya oficialmente la Super NES Mini, porque si no, yo no lo entiendo. Robert Blasquez, compañero de faena de Reggie Films. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te va la vida? ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Muy buena eso de decir toda la plantilla de Nintendo. Nada, un placer como siempre. Y lo de la NES Mini, pues es raro, cuanto menos, porque la verdad es que... vaya, es un producto que se estaba vendiendo muy bien. La gente, cuando había un poco de stock... corría a comprarla, y entonces no entiendo por qué Nintendo ha parado la producción. Ya han comentado que, bueno, no era un producto que tuvieran pensado que fuera permanente, sino que era como una edición limitada, por decirlo de alguna manera. Pero, joder, es que hay mucha gente que se ha quedado sin. Esto lo que va a hacer es que salgan especuladores a diestro y siniestro, que ya lo ha hecho, de hecho, así que no sé, una pena la verdad, pero yo sé, tengo la esperanza, como dice Ready, de que anuncien ya la Super NES Mini y va a haber hostias para reservarla, porque si va a pasar lo mismo que esto, que va a ser lo más probable, pues ahí. Ya por último de nuestro elenco de zumbados, Sir Chal, amigo de Sir Clay Sinclair, así que vamos a poner las cositas claras para que no lo sepan, esto es un Spectrum, lo mismo le sacan una reedición que ya ha habido, no sé si la tendrá nuestro amigo Sir Chal. ¿Qué te cuentas? ¿Tienes ese Spectrum, la Mini NES, o sigues con tu PC? ¡Atiende, qué gañanazo! Muy buenas a todos, otra vez como siempre, y más que Sir Chal o Sinclair es Sir Clone. Es una broma de estas fáciles. ¿Amor? Que no tengo la revisión del Spectrum de Sinclair. Tenía uno original, lo que pasa que no sé qué hice con él. Creo que lo tiré en una mudanza, me parece. O lo tiró mi familia, cosa que pues merecemos la muerte. Y con respecto al tema de lo de la Mini NES, pues bueno, nada nuevo en el horizonte, ¿no? Supongo que el tema de la especulación, que tan poquito le gustaba a Nintendo, ahora va a florecer y a reverdecer de nuevo. Y con respecto a lo que decía el señor Robert Blasquez del tema de la Super NES Mini, pues os digo lo de siempre, joder, compraros una puta Raspberry ya y dejar tanta mierda de mini consolas, hostia. Hombre, yo por mi parte entiendo que Nintendo, me parece muy pronto que la quiera eliminar ya del mercado, pero sí es verdad que un poquito lo que alegan es que el que se la ha querido comprar pues ha intentado conseguirla. Es verdad que la distribución a priori no fue la más adecuada, ha habido una segunda remesa. Y es verdad que si te pones un poquito a indagar la encuentras. Y es verdad eso de que si tú la has querido desde un principio, como el amigo Robert Blasquez, pues la ha tenido yo creo que desde el día 1, la ha reservado y ahí la tiene. Por tanto es un producto que tampoco es para tenerlo mucho más tiempo longevo. Quizá podría haber mantenido un añito más, pero coño, 6 meses, que no lleva ni 6 meses y ya la chapa. Cuando saques la nueva, o una de dos, o sacas más remesa o la gente se va a botar. A lo mejor una, como dice Rodríguez, una Super Mini NES o incluso una Nintendo 64 Mini. Sí, pero la cosa es que, claro, yo me hice con ella porque la reservé con mucha antelación, como hicimos muchos aficionados a los videojuegos. Pero esto podía haber sido una puerta de entrada para... para mucha gente meterse en el mundo de los videojuegos, porque, hostia, mira, la veían ahí, una consola pequeñita, se conecta a la tele, juegas a juegos clásicos, y pues, desde mi punto de vista ahí están perdiendo un público potencial muy, muy potente. Hombre, evidentemente es una forma a lo mejor un poquito sencilla de meterte en lo antiguo de los videojuegos, eso que a lo mejor mucha gente no conoce, de repente se lo enseña, y enseñas a lo mejor a cualquier chavalito joven la evolución de los videojuegos y se quedan flipando por cómo eran hace 20 años nada más, o un poquito más de lo que llevamos de vida de videojuegos, y que no todo empezó como mucha gente cree que es con Call of Duty o lo que hay ahora mismo con Minecraft, por poner un sinónimo, que esto lleva muchísimos años detrás y hemos tenido que pasar por una evolución gráfica que a día de hoy evidentemente no es tan palpable como pasábamos en la época a lo mejor de 8, 16 y 32 bits. Pues ya con esta pequeña introducción vamos a pasar al resumen de hoy. Pues para esta semana os traemos un auténtico pelotazo con ese Zelda Breath of the Wild, comentado por nuestro amigo Robert Blasquez, que le ha dado un auténtico pasadón de horas al juego de la Switch. En el píllalo barato tenemos aquí dos sorpresitas. Por un lado tenemos el Fórmula 1 2016, ya empezó la nueva temporada y joder, hay monos de coches, los ves en televisiones, donde sea, y a quien no le apetece hacer una carrerita de vez en cuando. Y un auténtico pelotazo de estos de los que hace tiempo que no salían, con el Twinblade Spark, no sé si lo he pronunciado bien, pero es una aventura gráfica de estas viejunas que nuestro amigo Sir Char va a tener bien a bien de comentarnos y nos va a decir si merece o no la pierna. Así en nuestras secciones habituales, como el popurrí de noticias, el a qué juega, y en el notición, por partida doble, Nintendo Direct, a ver qué ha pasado por la casa de Nintendo, que últimamente son todo turbulencias, algunas positivas y otras negativas. Y también os vamos a comentar lo acontecido con los trailers de Star Wars Battlefront 2, que trae también noticias bastante interesantes. Así que con esto, el elenco de personajes que aquí tenemos, comenzamos con el Consejo de Sabios. Zelda Breath of the Wild fue uno de los títulos de salida, o quizás el título más importante de salida de Nintendo Switch, un título que llevaba mucha gente esperándolo, no solo por los nuevos poseedores de esta consola de Nintendo, sino también porque pone carpetazo a una generación de consolas, la Wii U, que quizás no ha dado todos los frutos positivos que pudo dar, pero bueno, cerrando una generación así, da gusto, ¿o no, Robert Blasquez? ¿Qué nos puedes contar de este pedazo de juego de Zelda? No obstante, no parece que recuerdes quién soy. Ahora ya estás preparado para saber qué ocurrió hace 100 años. Yo me he esforzado tanto para llegar aquí. ¡Espero que le saques partido! ¡No! Salva a nuestra gente y a mi hija. Sí, muchas gracias por la introducción y por fin ya me atrevo, más o menos, tampoco os creéis que esto es la hostia, pero me atrevo a hablar de Zelda porque es un juego increíblemente grande, sobre todo y en todo. Pero bueno, vamos a comentar un poquito la historia, vamos a pasar un poquito de largo porque la verdad es que es un juego muy dado a los spoilers. A mí me... De hecho, me gustó mucho ir descubriendo la historia. Prácticamente no sabía nada y cuando te meten la primera introducción y te explican un poco dónde te encuentras, pues me gustó descubrir que había cosas que no sabía. Y básicamente es eso, vamos a controlar a Link, como en todos los juegos de Zelda, el cual se despierta en gallumbos en una especie de bañera, en una cueva. Esto sí que es lo que hemos visto en todos lados. Y bueno, pues nos vamos a despertar, vamos a salir a la meseta de los albores, que es la primera zona del mapa que nos encontraremos, y de ahí en adelante pues a descubrir. Es un juego sobre todo de descubrir, de perderse, de explorar, de ir viendo cosas, y en ese sentido creo que es la pura esencia de lo que Miyamoto siempre quiso hacer con Zelda, el cual recordemos que los primeros siempre está la mítica historia de que él se iba a pasear por la montaña y le gustaba descubrir cuevas, entrar y explorarlas. Pues en ese sentido creo que este Zelda es el que mejor transmite esa sensación, sin lugar a dudas. Robert, sin hacer spoilers, entrar en detalle en la historia, yo lo que me interesa es la narrativa más bien, porque del último Zelda, el Skyward Sword, hubo un cambio muy importante a nivel narrativo en cómo se explicaban las cosas de los Zeldas, que normalmente era básicamente poco texto y poco más, a tener cinemáticas, a tener una trama más elaborada. Entonces, ¿puedes explicar si aquí ves otra evolución en este sentido o se queda más como en lo que ya vimos al estilo de Skyward Sword? Bueno, en ese sentido, en este es el primero que introducen la narración, digamos, o sea, el doblaje, muchas de las escenas o personajes más importantes nos van a hablar directamente, o sea, con su propia voz, en un perfecto castellano. Ya lo comentaré luego en la sección del sonido. Pero la historia, bueno, te meten, como te digo, la primera introducción, cuando tú empiezas, te explican un poco lo que es la historia, pero tú sales al mundo sin conocer nada. De hecho, Link se despierta sin ningún recuerdo, y eso es lo que nosotros vamos a sentir, que no sabemos por qué estamos ahí ni dónde tenemos que ir. Nos encontramos un personaje al principio, el cual pues nos sentimos atraídos a ir hacia él, y es el que nos va guiando un poquito en los primeros pasos. Luego la historia pues la tenemos que ir descubriendo nosotros en lo que sería las tres misiones principales. Pues una de ellas es ir a unos determinados sitios que nos despertarán recuerdos, pero nosotros podemos ir en el orden que queramos, entonces la historia queda contada un poco difusa. Luego tú empiezas a unir todos los cabos y te queda clara, no es una historia muy difícil, pero está contada de una forma extraña, sobre todo eso, que tú tienes que ir a rememorar o sacar esos recuerdos de nuevo para ir enterándote, y en ese sentido pues tú te sientes como Link. A mí me ha gustado mucho por eso, porque no sabes nada y lo vas descubriendo junto a él. En el tema de jugabilidad, pues vaya, lo típico de los Zelda, pues exploración y combate. El control es, a mí me gusta muchísimo, es un control muy fluido. Tenemos sobre todo las cosas más destacables, la escalada, que es una introducción nueva a este juego. Casi cualquier cosa que nosotros veamos vamos a poder escalarla, lo cual nos da pues una exploración mucho mayor que los demás celdas, que eran, por decir de alguna manera, mucho más pasilleros. Digamos que si el juego no quería que tú fueras a un sitio en cierto nivel, pues no te iba a dejar ir. En ese sentido, en este nos podemos meter en serios problemas, porque podemos ir prácticamente a cualquier sitio y podemos ir pues muy verdes en cuanto a estamina o vida, y meternos en auténticos embolados porque no deberíamos estar ahí, pero el juego no te pone ninguna barrera para llegar. La única barrera que nos podríamos encontrar es que tenemos un medidor de estamina, el cual sí que podremos ir mejorando conforme vayamos pasando santuarios, y eso es lo que nos determina pues cuánto podemos nadar, cuánto podemos escalar, porque al principio pues obviamente no veremos una montaña y venga, vamos a escalarla, pues no, porque tienes un medidor de resistencia limitado, entonces si te pones a escalar pues posiblemente te caigas, y eso sí que te limita un poco dónde puedes ir, pero no mucho, porque siempre hay algún desvío, algún camino alternativo que nos dejará ir donde queramos. Otra de las cosas nuevas es la parabela, que es esta especie de ala delta que se ha visto en casi todos los trailers, en el cual pues saltando podremos llegar a muchos sitios. Cogiendo corrientes de aire podremos ascender a diferentes sitios, y como digo, pues esto, la escalada y lo de nadar, todo pues es lo que hace que la exploración en este juego sea increíble. El combate es una de las cosas que menos me han gustado, porque bueno, nunca sientes que tengas el control del combate en sí, sino que vaya, es lo típico de los Zelda, ¿no? Tú das un golpe, él te da un golpe, te esquivas. Lo paras con el escudo, sí que tiene el típico parry o el bloqueo este, que si le haces un golpe con el escudo en el momento, pues el enemigo se queda aturdido y le puedes dar una somanta de palos, o si esquivas en el momento adecuado hace una especie de tiempo bala y pues lo mismo, si le das muchas veces al botón empieza a hacerle una especie de combo. En ese sentido sí que es un poco más dinámico, pero vaya, no nos vamos a encontrar un combate como podría ser, no sé, el Sombras de Mordor, el Assassin's Creed, así más dinámico. Uno de los puntos más polémicos es el de las armas. Si habéis visto un poquito, os habréis enterado de que las armas tienen una durabilidad. Las armas, cuando has combatido un poco con ellas, empiezan a deteriorarse. Nunca sabemos bien en qué punto están, sino que cuando están a punto de romperse, pues empieza a parpadear en rojo y te sale un aviso. La espada maestra está a punto de romperse. Entonces, pues ya sabes que le quedan un par de golpes. La gente se ha quejado mucho porque se rompen muy rápido, sí que es verdad, pero bueno, eso te da a que vayas cogiendo armas, vayas probando diferentes, y siempre hay unas armas que van mejor contra unos enemigos determinados. Por ejemplo, hay unas armas ancestrales que van especialmente bien contra los guardianes, que son esta especie de robots que se han visto también en los vídeos, que van a ocho patas y que te disparan un rayo por los ojos. Pues esas espadas contra esos enemigos o esos escudos ancestrales tienen una durabilidad mayor si atacamos a estos enemigos. Si le atacamos con una espada de hierro, pues posiblemente en un par de golpes o tres el arma se vaya a tomar por culo. Luego, otra de las cosas es que ya no tenemos los típicos utensilios, por decirlo de alguna manera, que íbamos consiguiendo en los otros Zeldas. Teníamos el típico... el gancho, pues en la mazmorra en la que conseguías el gancho, seguramente el malo se vencería con ese gancho. En este Zelda no. En este Zelda, en los cuatro primeros santuarios, conseguiremos todos los poderes, que son una especie de aplicaciones para la piedra Seika, que es esta tablet que lleva Link. Y son el imán, las bombas, el candado para poder inmovilizar cosas y la cámara de fotos. Que bueno, la cámara de fotos es para ir explorando cositas, y con estos 4 o 5 utensilios son con los que vamos a ir pasando todos los santuarios. Los santuarios son lo que sustituirían a las mazmorras, son unas mini mazmorras que nos vamos a ir encontrando. En total hay 120 en todo el mapa y nos las vamos a ir encontrando, y dentro pues pueden tener un puzzle, o si el puzzle ha sido antes de encontrar, porque muchas veces en el mapa es un mini puzzle que nos llevará a encontrar ese santuario. Entonces, una vez que entremos, ya no tendremos más puzzle. A veces sí, a veces no. Pero todos los santuarios se pueden superar con estos utensilios que nos dan en la primera hora, más o menos, o hora y media de juego. Pues esta lo podemos superar todas. Y nunca va a haber ningún santuario que necesitemos un objeto especial. A mí me ha pasado de entrar a algún santuario y decir... hostia, no puedo superar este santuario. Bueno, pues me voy porque a lo mejor puedo conseguir algo más adelante que me deje superarlo. Y no, es que había un camino que yo no había visto o algo que me dejaba superarlo, pero no hay nada que te impida superar el santuario. Por eso, porque tú puedes ir al santuario en el orden en el que tú quieres. No te establece el Zelda el juego no te establece un orden, así que no hay nada que te impida superarlos en el momento en el que tú quieras. Una pregunta quiero hacerte con respecto a estos santuarios. ¿Solo hay un camino, una manera de hacerlos, o tienes varios? Normalmente solo hay un camino. Es que es difícil porque hay muchos puzzles. Normalmente hay algunos que son, por ejemplo, pues... tienes que llevar una bola de este sitio a este sitio para que se te abra la puerta. Y yo he visto vídeos en el que la gente se las ingenia de unas maneras estrambóticas para llevar la bola ahí. O por ejemplo hay uno que bueno, luego he visto que a mucha gente se le ocurrió, que por ejemplo tienes que unir unos circuitos que son eléctricos con cosas de metal. Entonces pues te ponen, por ejemplo, pues cubos o barriles metálicos, pero para hacerlo más difíciles tienes que hacer uno que te abre para poder conseguir otro barril metálico, por decirlo de alguna manera. Pero yo pensé, coño, pues si tiro mis armas metálicas al suelo y las utilizo para hacerlo, y efectivamente, si tú tiras tus armas al suelo y las utilizas para unir esos circuitos, funciona. O sea que el juego, y sobre todo los desarrolladores, ya lo tenían previsto, que puedas superarlo de una forma... vaya, que no... que a primera vista no parecen, pero si le das un poco al coco, al final las sacas y siempre suele haber más de una. O sea que estas distintas formas de resolución vienen dadas en virtud a las físicas del juego y no es que sean glitches o errores que la gente se aprovecha, sino que son virtudes de la amplia posibilidad que dan las físicas. Sí, bueno, algunos he visto sí que, por ejemplo, haciendo el del hielo, que hace un cubo de hielo en un charco, en agua o donde sea, si saltan y luego saltan y hacen el, digamos, el impulso con la espada, pues se suben a sitios en los que no es normal que te subas. Y ahí sí que utilizan un poco, digamos, cosas del juego, pero utilizando ahí, pues, recovecos que no estaban pensados, obviamente. Pero sí, casi siempre es utilizando físicas o jugando con lo que te da el juego en sí. Bueno, vamos a pasar ya al tema gráfico. Como habéis podido ver, el arte de este juego es increíble. Es un juego precioso. O sea, el diseño de personajes, los escenarios... Gráficamente no es un portento, porque recordemos que para moverse en Switch y en Wii U, que no son máquinas especialmente potentes, pues no puede ser un Horizon Zero Dawn, por ejemplo, pero todo el poderío gráfico lo sustituye con un diseño artístico pues increíble. Yo hacía mucho que no veía un juego tan bonito, te podría decir que no he visto uno tan bonito en mi vida, posiblemente. Y la verdad es que es eso, es un juego pues que está lleno de detalles, de partículas, animales corriendo, gente, la hierba, los árboles. Es que para ser la consola que es, la verdad es que sorprende gratamente. Sobre todo cuando lo pones en el modo tele, cuando lo conectas al dock, entonces ahí se te sale, se reproduce a 920p, que es la... Vaya, yo, mucha gente jugando en portátil dicen que se ve muy bien, pero yo creo que es un juego para disfrutar en la tele porque es cuando ves lo bonito que es. El tema gráfico también, por meterlo de alguna manera, el rendimiento sí que es una de las partes más flojillas. Hay momentos en los que el frame rate sí que baja un poquito, sobre todo cuando hay enemigos muy grandes o zonas en las que hay muchas partículas, por ejemplo el volcán, en el que suele haber pues las típicas briznas de fuego por ahí volando, y entonces ahí sí que el juego se resiente un poco. Hace poco que salió un parche que lo arreglaba, pero bueno, yo he jugado y la verdad es que no, hay gente que dice que se nota mucho, yo no lo he notado mucho. Normalmente donde el juego más me fallaba, me sigue fallando, a lo mejor no tanto, pero sigue fallando. Hombre, ahí Robert, ¿no crees que le pudo haber pasado un poquito factura con el tema de haberse hecho a lo mejor pasado en Wii U, pasado a Switch, y que a lo mejor no hayan pulido ese motor gráfico para la nueva consola? Bueno, es que en Wii U falla también. Yo creo que es tema de potencia bruta, que si esto lo moviera a una consola más potente, obviamente iría mejor, pero que no es algo... Vaya, no, yo no le bajaría puntos a este juego porque alguna vez tenga una caída de frames. Sí que es verdad que a veces molesta. Hay, como digo, hay enemigos muy grandes que cuando le pegas 3 o 4 toques, que digamos que el monstruo sale disparado, ahí en la consola no da de más y el juego pues se ralentiza un poco. Pero no es algo muy notable, ni siquiera es constante, es muy muy muy de vez en cuando. Y bueno, ya para ir concluyendo, pues lo que llama la atención de este juego para mí son los detalles, la cantidad de detalles que tiene, que es lo grande que es el mapa. Vas andando, vas descubriendo cosas. Yo llevaré más de 100 horas, unas 120 llevaré por ahí, y aún hay sitios que voy con el caballo y voy descubriendo cosas. Me faltan templos por encontrar, que son chungos de encontrar. Yo qué sé, por poner ejemplo, pues ir andando y que empieza a llover y ver a una persona que va corriendo a protegerse debajo de un árbol, cuando empiezan a caer los rayos, la gente irse corriendo a protegerse. Son muchísimas cosas que tiene este juego que yo qué sé, no estoy escuchando de todo, que es el mejor juego de la historia. Para mí es un juego perfecto, porque no tengo ninguna pega, me ha gustado de cabo a rabo todo lo que he visto. Pero vaya, ponerlo como el mejor juego de la historia, joder, eso es muy difícil, porque hay para gustos colores. No puedes decir que algo es lo mejor de la historia cuando cuando no sabes el gusto de las demás personas. A lo mejor para alguien el mejor juego de la historia es el Candy Crush. Entonces, para mí, decir que es un juego perfecto, pues desde mi punto de vista sí, pero decir que es el mejor juego de la historia, ahí ya es, yo qué sé, es hilar poco fino, creo yo. Hombre, a ver, sí, creo que es un juego que a lo mejor todo el mundo debería jugar, sobre todo si es aficionado al Zelda. Y si no es así, por ejemplo, en mi caso, ¿qué dos, tres puntos dirías? Oye, Ricky, júgate este juego por esto, por esto y por esto, porque te va a gustar. Porque yo, por ejemplo, Zelda 3D, no soy muy, muy fan de ello. Para mí, si te gustan los mundos abiertos, es un juego imprescindible. Y es un juego imprescindible para todo el mundo, porque es que te lo vas a pasar bien. Es un juego en el que te pones a jugar y dices, bueno, voy a hacer esta misión. Y cuando vas yendo para la misión, te surge algo que te distrae. Te pones a cazar, te pones a cocinar, los detallitos, explorar sitios, llegar a un sitio y decir, coño, este sitio no sé cómo ir. Te pones a hablar con la gente, te van dando pistas. Dice, ah, coño, mira, por ejemplo, para subir al volcán, lo típico, ¿no? Si vas a un volcán, lo posiblemente te quemes, porque es un sitio muy caliente. Pues yo me tiré un rato buscando a ver qué necesitaba para poder subir al volcán, porque cada vez que subía, pues el Link se ponía a arder, o las armas que llevaba de madera se ponían a arder, y tienes que ir buscando las soluciones. Yo creo que es un juego que puede llegar a gustar a todo el mundo porque tiene tantas cosas que hacer que nunca te vas a aburrir. Es un juego fácil de controlar, es un juego simpático, es un juego bonito. Es que para mí es que lo tiene todo, es el juego perfecto. Robert, yo quería preguntarte acerca de la integración del mundo abierto con las misiones, que normalmente es el gran punto en contra de los juegos de mundo abierto, ¿no? Que al final se convierten en un ve a buscar un montón de puntos en el mapa y a completar en otro punto en el mapa hacer algo que te dicen, y que por lo que he leído es el gran punto a favor de este Zelda Breath of the Wild. ¿Cómo ha conseguido que el mundo abierto no sea eso, ir de recadero de un lado al otro? Si podrías hablar un poquito más en profundidad de este tema. Bueno, en ese sentido, como ya he dicho, el gran poder que tiene la exploración en este juego está en eso, ¿no? Que a ti te dan una misión y te dicen, te encuentras a alguien, hostia, pues aquí hay unas ruinas y tienes que investigar a ver cómo, yo qué sé, buscar tres piezas que se han roto de algo para abrir esas ruinas. Pero en ningún momento te ponen exactamente dónde están las piezas, ni en otras misiones te dicen con quién tienes que ir a hablar, sino que tú vas andando. Y conforme vas explorando, vas descubriendo las cosas. Que en ese sentido hay muchos juegos en el que te dan una misión y tú tienes exactamente el checkpoint donde tienes que ir, donde está la pieza, cogerla, vuelves. Y en ese sentido no te sientes recadero, sino que es mucho más dinámico. Tú vas descubriendo las misiones conforme vas andando. Muchas veces tú descubres un sitio y luego llegas al pueblo y dices, hostia, mira, con esta persona no había hablado. Vas, le hablas y te dice, hostia, pues tienes, me han dicho que aquí hay tal. Y bueno, cuando acaba de decirte la misión, le vuelves a hablar y le dices, ah, que ya has ido, muy bien, no sé qué, y te da la misión por completada. En ese sentido es muy dinámico, no, nunca te imponen el orden de las misiones ni te dicen dónde estás, sino que el mundo abierto pues te deja explorar, y las misiones pues son eso, son explorar. Como te he dicho, el de los recuerdos sí que te dan unas fotos, digamos, más o menos para guiarte dónde tienes que ir a descubrirlos. Pero tú tienes que ir justo al punto exacto donde está hecha la foto para revivir ese recuerdo, y algunos son realmente jodidos. Y bueno, pues lo dicho, para ir finalizando, que no he comentado la música. A mí la música, la verdad es que me ha gustado mucho. No es una música que esté sonando constantemente, sino que cuando vas a caballo o estás luchando contra un enemigo, depende en qué mazmorra, sí que tienes música. Es una música normalmente muy melancólica, muy acorde con la estética del, o con la historia que se desarrolla en el juego. Y no sé, mucha gente la ha criticado, pero a mí me parece una de las músicas más bonitas que he escuchado en muchísimo tiempo. Y el sonido en general, el ir caminando por madera o por cuando llueve, cuando cae una roca, cuando te hablan o sale corriendo alguien, todos los sonidos, sobre todo si lo jugáis con casco y el de los animales, es de 10. Y bueno, pues el juego lo podéis encontrar, como ha dicho Ricky, en Wii U y en Switch. En Switch está por 60 euros la versión normal, 90 la versión especial, que te viene con una réplica de la espada maestra La Mar de Maja. Y en Wii U supongo que rondará los 40-45 euros, que era el precio normal de los juegos. Y vaya, si tenéis una de las dos plataformas, sobre todo Switch, porque básicamente es el único juego que hay ahora mismo bueno para esta consola, es un juego imprescindible. Pues muchas gracias, Robert, por este pedazo y extenso análisis del Zelda, que yo creo que si había alguien que tenía dudas a día de hoy, pues quedan totalmente resueltas. Y vamos a pasar a qué juegas. Pues nada, para la que juegas de esta semana vamos a proponer lo tipo juego SAO, es decir, tenemos que decir un videojuego que se lo recomendemos a nuestro peor enemigo, vaya, esa persona que odias, que diría, hostia, se va a sentar aquí y va a tener que jugar este juego hasta que lo termine para poder salvar su vida, vamos, pues si jugara al típico Monique, por ejemplo, ¿no? Juego SAO, exacto. Entonces, nada, empezando por el señor Rudici, ¿qué juego le tendrías o obligarías a jugar a tu peor enemigo? Para mí esta respuesta es fácil debido a que lo probé 5 minutos por culpa de mi hermano y luego no sé por qué no le prendí fuego a la consola. El famoso, mítico y genial Pure Football. Madre mía, qué pedazo de bazofia más grande. Robert Blasquez. Pues yo, a ver, tendría que conocer un poquito sus gustos, pero si es como yo, le pondría a jugar de principio a fin el PT o algún juego del estilo, porque vaya... Yo no, el PT no he podido ni verlo en vídeo del miedo que me da, así que cualquier juego de este tipo, un Outlast, algo así, a mi enemigo se lo pondría, venga, ponte aquí, de noche, lloviendo y te lo pasas de cabo a rabo. Sir Charles. Yo, viendo por la parte que ha hecho Robert Blázquez, más que el PT, le haría jugar al ET, el de Atari, aquel famoso juego que estuvo a punto de crearse la industria, pero en bucle, infinito. Otra maravilla, sí. Pero hasta el fin de los tiempos, o sea, en bucle. Te lo pasas si es que tienes cojones y otra vez, y así hasta el fin de los tiempos. Bueno, pues yo por mi parte recomendaría o lo obligaría a jugar de principio a fin a Sacred 2, a mi enemigo, pasándose la parte tanto de luz, la campaña de luz como la de la oscuridad. Porque cuando yo lo jugué en su momento llevaba como 8 o 10 horas y solo me había pasado 3 misiones principales, yendo a las principales simplemente. Ya fue una tortura entre que no era cutre, malo y sin ganas, y encima juégalo solo, no con colegas, sino tú solito ahí como un campeón. Venga, 8 horas todos los días, pim pam, pim pam. No creo que acabo entre el chaval. Bonus round, Superman 64 y Resident Evil 6. Resident Evil 6 ya me lo pasé, mira que sigo vivo, chaval. Y sin más dilación, pasamos al si lo ves barato, píllalo. Aquí les traigo el perico, parece buen material. Aquí les traigo el perico. Esta sección que consta de dos juegos va a empezar nuestro amigo C-Charles con el Twinbler Spark, un juego que salió, yo creo, sorprendentemente para propios extraños. Una aventura gráfica de las de antaño que creo que sorprende para bien, sobre todo para los fans y para bien. Así que C-Charles, sácanos de dudas y dinos si realmente es o no es un título a la altura de las grandes aventuras gráficas de LucasArts. La verdad que, bueno, el juego se llama Thimblewood Park, ¿no? No sé qué juego ha dicho exactamente Ricky Slide, pero sí, algo parecido. El juego creado por Ron Gilbert y Gary Winnick, que para los que no conozcan quiénes son estas dos personas, pues bueno, son creador y animador de juegos como Maniac Mansion, como Monkey Island, en fin, las grandes aventuras gráficas de la historia. Y el juego, pues bueno, es una aventura gráfica de corte clásico basado en el motor Scum, que era el motor con el que se hicieron estos juegos que he nombrado antes. Y el juego nos pone en la piel de dos agentes especiales llamados Ray y Reyes, los agentes Ray y Reyes, que bueno, el juego se desarrolla en el año 1987, que no lo he dicho, dato importante, año 87. Y bueno, hay un asesinato en un pueblo llamado Thimblewood Park, que no sabemos... ¿quién lo ha hecho? Sí que controlamos el inicio del juego a la persona que luego fallece, que la asesinan, un asesino misterioso. Y bueno, pues los agentes estos que digo, Ray y Reyes, llegan a Thimblewood Park después de ocurrir este misterioso asesinato. Y bueno, esto es esta ciudad, es una pequeña ciudad americana venida a menos tras el cierre de una fábrica de almohadas. Sí, una fábrica de almohadas, así como lo veis, que daba trabajo y relumbrón a esta pequeña ciudad americana. Y con este asesinato da comienzo, pues, la verdad que una aventura bastante paratada, en la cual, bueno, pues el humor y el sabor ese añejo es lo que queda patente en todo su desarrollo. Decir que, bueno, como juego clásico de aventura gráfica, pues el juego se basa en puzzles, básicamente, y en conversaciones que podemos tener con los diferentes personajes que pueblan esta ciudad. Tengo que decir que en ningún momento el juego hace que te quedes atascado, por lo menos en mi caso, y eso que soy bastante torpe para estos juegos, que te quedes atascado demasiado tiempo en ninguna zona o con ningún tipo de puzzle. Sí que recuerdo que en juegos, ya digo, pues como Monkey Island, había algunos puzzles que eran bastante difíciles o incluso algún sinsentido, muy enrevesados y eran difíciles de sacar. En este caso, no. Y es que esta aventura gráfica está orientada para que el jugador, pues, no se desespere demasiado intentando completarla y que sea, sobre todo, pues, muy intuitiva y apta para todo el mundo. Además, hay dos niveles de dificultad, el cual yo, por ejemplo, os recomiendo que juguéis en difícil, porque modo fácil, aparte de simplificar muchísimo los puzzles hasta un extremo que, bueno, pues es prácticamente una película, entre comillas, interactiva, porque es muy sencillo. Bueno, el juego te lo hace bastante más corto. El juego dura entre unas 12, 15, 16 horas más o menos de duración media. Lo puedes completar incluso en 10 si vas más rápido. Yo tardé unas 14, una cosa así, más o menos, haciéndolo casi, yo diría casi todo por completo, hablando con casi todo el mundo. Tengo que decir también que si alguna vez te quedas atascado, parando un rato dándole a la cabeza fuera del juego, porque te puede abrumar, y observando el entorno, incluso revisando algunos de los diálogos y fijándonos en los detalles que nos dicen, te dan un montón de pistas para poder acabar la aventura de una manera, ya te digo, sin demasiados atascos. Los diálogos, bueno, siendo de Ron Gilbert, pues están encargados de ese humor ácido que tiene y que queda plasmado, pues ya digo, como en todas sus obras, como Monkey Island o su primera obra, que fue Maniac Mansion, del cual, pues, este juego sinceramente bebe directamente, y es que tiene un montón de similitudes que, bueno, quedan patentes desde el minuto cero, porque si ponéis Maniac Mansion y ponéis este Thimbleweed Park, podéis ver que, bueno, a nivel gráfico, que ahora pasaré a valorar rápidamente, pues tiene una similitud bastante grande. Además, que el juego puedes ponerlo, digamos, en un modo retro, en el cual, pues bueno, los verbos para utilizar dentro del juego, estos comandos de coger, hablar y demás, puedes ponerlo como se veía antiguamente. ¿Está en castellano el juego? Sí, era un punto que iba a comentar luego, pero sí, el juego está traducido al castellano, no doblado. El idioma en el que está es en inglés, ¿vale? Solo está doblado al inglés, pero está traducido al castellano, y tengo que decir que la traducción es bastante buena porque tiene algunos giros. Yo lo he visto en inglés, o sea, he visto las frases en inglés, ¿no? Y, joder, yo que no tengo mucho dominio del inglés, son giros que costaría coger. Y aquí los han traducido de una manera bastante acertada y adecuándolos al idioma, localizándolo bastante, bastante bien. ¿Y el doblaje, aunque esté en inglés, qué tal? Está muy bien, porque cada personaje, que es lo que iba a comentar también ahora, es un estereotipo, ¿vale? Cada uno de los personajes que están aquí son estereotipos. Entonces, te hablan con unas voces, con unos chascarrillos y con unos dejes cada uno, que, bueno, que da a entender que realmente es una parodia. O sea, es un juego que es una parodia en sí mismo. Entonces, a mí me ha gustado mucho, mucho cómo suena, porque cada uno de los personajes tiene su manera característica de hablar. Y ya digo que me viene al pelo, porque lo que quería decir es que cada personaje tiene un carisma que hacía bastante tiempo que no veía, tanto los principales como los secundarios. Cada uno tiene su personalidad propia y tengan más o menos protagonismo dentro de la aventura, porque hay personajes que tienen un montón de protagonismo y otros que aparecen prácticamente nada, pues cada uno son eso, estereotipos dentro de un mundo de por sí rocambolesco. Por ejemplo, el agente Rey y el agente Reyes son un calco de los agentes especiales Mulder y Scully de la serie noventera de Expediente X. También encontramos muchos personajes que han aparecido después en el orden cronológico del juego. Este se basa en el año 87, o antes en el mundo real, por ejemplo, como en Manic Mansion, ¿no? Y tiene cientos de referencias a los juegos de LucasArts. Por ejemplo, hay un manual, que esto no es ningún tipo de spoiler porque es una tontería, pero bueno, hay un manual que aparece con un logotipo de Mucklash Flem, ¿vale? Con el logotipo y el nombre de Mucklash Flem, exactamente igual que el logotipo de la ya extinta LucasArts. Y ya pasando al apartado gráfico, pues tengo que decir que es un juego que está basado en el arte que se llama Pixel Art, que es un estilo muy retro en el cual, bueno, pues nos ponen sprites básicamente pixelados, como antiguamente, yo digo, se basa en el motor Scum. Pero es un magnífico pixel art, o sea, para los amantes del género y para aquellos que busquen una aventura gráfica de las que he llamado antes de la vieja escuela, pero con una paleta infinitamente mayor de colores que las de antes, con unos sprites bastante más definidos, mejor animados, y que tienen que ver con esas aventuras de los 80 o 90, tan solo concepción, este es un juego que viene al pelo. Pero digo que a nivel gráfico, hace 30 años esto sería impensable, o sea, que nadie se piense que esto lo vas a poner y va, esto se ve muy mal. No, es que está hecho así, aposta de esta manera. Y bueno, con el tema sonoro, ya que hemos hablado de la traducción, eso lo vamos a pasar y vamos a decir que, voy a decir en este caso que, a mí por ejemplo las músicas, me han gustado mucho las músicas de ambiente que hay en los diferentes escenarios, porque entre el cambio de las distintas fases del juego, la verdad que no cansa en absoluto. Ya digo, como tampoco te atascas demasiado en ningún sitio, pues hay una variedad, digamos, suficiente de músicas, pero no hay ningún tema obviamente destacable porque no es su principal función. Además, los efectos sonoros, los efectos SFX, pues tampoco no están en un nivel muy alto, cumplen, pero sin ningún tipo de floritura. Y ya para terminar, pues tengo que decir que es un juego que a mí me ha gustado muchísimo, que lo llevaba siguiendo un tiempo y sinceramente, viniendo de quien viene, ya digo, de Ron Gilbert y Gary Winnick, pues la verdad que me esperaba mucho. Quizá me esperaba demasiado y tenía un poquito de reticencias en el tema del juego. Luego han cumplido mis expectativas, pero siempre hay que decir que te tiene que gustar el género. O sea, es un juego de aventura gráfica, digamos, sencillito, ambientado en las aventuras retro, pero con un toque de humor y un deje que lo hace pues apetecible para todo el mundo. Además, que estando a 19,99, vamos a 20 euros en Steam, pues la verdad que es un juego que se puede permitir casi todo el mundo y que te da un montón de horas de diversión y de puzzles. La plataforma en la que he jugado yo ha sido PC, ya digo, en Steam. También lo puedes encontrar en Xbox One, en Switch, en PS4 e incluso en Android y iOS o iPhone. Decir que si no lo veis en vuestra consola ahora mismo o en vuestro portal, no os preocupéis porque de momento el juego tiene una exclusiva temporal en Xbox One durante 3 meses, que se nos lo he dicho. Pues muchas gracias, Silchan, por traernos esta aventura gráfica con sabor añejo. La verdad es que a todo el que le guste las aventuras gráficas estará encantado porque Ron Gilbert es uno de los grandes y vaya, como tú has hecho en muchos sitios, están poniendo esta aventura muy bien, así que yo creo que es un imprescindible de este año. Y ahora el amigo Ricky Snyde nos va a traer el Fórmula 1 2016 que ha estado catando y a ver si nos convence para que lo pillemos ahí cuando esté baratito. Pues muchas gracias, Robert. Como todos los aficionados a los juegos de Fórmula 1, la saga ahora mismo está en poder de Codemaster y digamos que tiene esa manía de sacar el título en verano, cuando ya prácticamente quedarán, si Spa quedan unas 7 carreritas para que acabe el mundial, pues más o menos sobre septiembre, no sé si era agosto o septiembre cuando sobresalía este título, y quedan escasas 5 o 6 carreras y muchas veces está todo el pescado vendido, pero coño, lo divertido es empezar el año con un juego de Fórmula 1. Y además, pues, por desgracia, no lo ve así de esa manera. Pues a tenor de todo lo acontecido, como empieza la temporada, pues siempre tenemos que irnos al del año anterior, es decir, con las licencias todas de 2016, todas ellas cuidadísimas, con los cambios hechos a lo que fue el último, a los últimos cambios de la temporada pasada. Por ejemplo, tenemos a Verstappen cambiándose con Kvyat de Toro Rosso a Red Bull, y toda la plantilla, digamos que para bien o para mal, con los coches del año pasado. Digamos que ese es el pequeño o gran hándicap que nos vamos a encontrar si decidimos pillarnos este título ya empezada la temporada de este año. Un título que supera en muchísimos aspectos a su predecesor. El del 2015 fue un juego bastante sombrío, muy hecho a la carrera, para decir, oye, estamos aquí esta temporada, lo lanzamos, a ver quién pica. Y aquí este año pues han mejorado muchísimas cosas. Sobre todo lo que han mejorado es algo que es el modo de trayectoria, que lo habían eliminado de la temporada pasada de 2015, y es un título que, o un modo de juego, yo creo que digamos que es básico. Para bien y para mal, este modo es el típico modo trayectoria en el cual empezamos con la escudería que queramos, por lo tanto aquí ya es un punto negativo. Si tú te vas a una de las grandes, Mercedes, Red Bull, en este caso Ferrari, digamos que son los del top 3 en este juego de Fórmula 1, digamos que ya tienes un aliciente ganado, ya tienes mucha potencia en el coche, ya vas a ir hasta de arriba, y lo divertido es obligarte a coger una de las de abajo, cogerte a lo mejor pues un Manor, que creo que estaba en la temporada pasada, no me falla la memoria, un Renault, o incluso o un Sauber. Digamos que son los tres más, las escuderías más bajitas, y a partir de ahí pues digamos ir intentando conseguir los objetivos que nos marcan en cada carrera. Es decir, pues tenemos el objetivo de clasificación, para decir, oye, llega mínimo a este puesto, para que tengan unos puntos, digamos, de ser mejor piloto que tu compañero, porque aparte de competir contra el resto de escuderías o el resto de pilotos, también hay guerras internas en el equipo, es decir, por ser quien es el piloto número uno y aquel que va a recibir una mejora antes que el compañero, es decir, las mejoras de potencias de motor, nuevos motores, nuevas mejoras en la aerodinámica, en los frenos, en el tema de consumo de combustible, pues todos esos pequeños añadidos que va haciendo el equipo, pues digamos que se lo va dando al piloto principal en vez de la secundaria. Digamos, el que tiene más galones dentro del equipo es el que se lleva el gato al agua. Y uno de los componentes que son esas dichas mejoras, las podemos también ir, digamos que mejorando el coche a medida que hagamos una serie de eventos con digamos con la parte de los entrenamientos libres, que nos van dando una serie de puntuaciones, aparte de las clasificaciones y las carreras, obviamente, cuanto mejor lo hagamos, más puntos nos van dando. Y dichos puntos, digamos que los vamos a ir gastando en determinados puntos, por ejemplo, en frenadas, aerodinámica, gasto de combustible, el tema de los neumáticos que se desgasten menos, o la potencia del motor. Evidentemente, dichas mejoras van a costar una serie de puntos a medida que vamos subiendo, pues desde nivel, pasamos con el nivel 0 cada una, desde el 1 hasta el 5, digamos que vamos mejorando. Evidentemente, en un año los coches no se mejoran de la noche a la mañana, por lo tanto el proyecto, digamos, que ha hecho Codemaster es darte unas temporadas que son 7 años, es una locura, para que a lo mejor cojas un equipo pequeño, poco a poco lo vayas mejorando hasta convertir ese coche en una auténtica burrada y digamos que hacer el sueño, o digamos en teoría el sueño de las escuderías pequeñas, que durante proyectos de 3, 4, 5 años llegar a ser un top dentro de la categoría, cosa que no ocurre en la vida real porque se manejan presupuestos monetarios totalmente diferentes entre dichas escuderías. Llevado un paso ya de esta, digamos, esta locura de 7 años jugando, dependiendo de cómo lo pongamos al juego, podemos definir el título de la manera que más nos guste. Es decir, configuraremos toda la parte jugable del juego. ¿Que lo queremos más arcade? Pues le quitaremos, pondremos controles de tracciones automáticos, que nos ayuden en el ABS, que no haya desgaste de neumático, etcétera, etcétera. ¿Que nos gusta, digamos, la simulación pura y dura? Pues nada, quitamos controles de tracciones, ABS, desgaste de neumático, accidentes reales, con toda la normativa vigente. Y la verdad que ahí está un poco la gracia. También podemos tocar el tema de la dificultad de los rivales. Es decir, oye, a mí me gusta jugar con ciertos aspectos reales, otros que me ayuden un poquito a la máquina para que el control del coche sea el adecuado, pero yo solamente voy modificando la dificultad del juego. Es decir, empieza a lo mejor con normal, si ves que vas ganando mucho, que es lo que yo estaba haciendo, oye, como con un Renault, empiezo con un Renault, hostia, estoy quedando más arriba de lo que me corresponde. Sube la dificultad para un poco adaptarte a esa sensación de competición, de decir, oye, tengo un coche peor, lógicamente tengo que ir peor con Mercedes. O sea, no tiene sentido que yo le gane con un Renault, porque es inviable a día de la realidad. Entonces pues un poco te vas ajustando tú, que una de las cosas que me gusta de este título es que lo adaptas a tu forma de jugar. tanto simplemente si lo quieres simplificar o si quieres complicarte un poquito más la vida. También tenemos lo que estaba en anteriores versiones, que es el tema de rebobinado. Aquí no me dio tanta gracia porque el rebobinado eliges tú las veces que quieres utilizarlo. Entonces, pues joder, si lo utilizas siempre, da la sensación de que las carreras te dan exactamente igual, te equivocas y demás. Yo me lo pongo en plan tipo juego y digo, hostia, pues tengo 4 o 5 por carrera y ahí me las apaño. Pero claro, cuando llevas 40 o 50 minutos jugado, te lo replanteas, decir, hostia, he hecho por la borda todo lo que he hecho, o le doy un rebobinado, intento no comerme esta curva para no perder posiciones, o echa la carrera a bordo. Ya en lo que viene siendo la jugabilidad de este título, es un título que me ha encantado, es muy fácil de jugarlo, como ya he dicho, lo configuras como tú quieras, y sobre todo los factores que afectan a la Fórmula 1 están súper cuidados. El tema de los adelantamientos, el desgaste de los neumáticos está súper bien conseguido. Cuando más los torturas, pues peor va a ser para ti, más rápido lo vas a tener que cambiar y vas a tener que ser un poco más cuidadoso en las entradas a curvas, las frenadas, y eso es un puntazo tremendo. El tema de la normativa también está súper genial. El tema del safety car, que en anteriores entregas pues no lo tenía tan bien llevado, aquí hacen a la perfección tanto el safety car virtual como ponerte detrás del safety car, poder entrar en boxes para hacer un cambio rápido, intentar no perder posición. Y la verdad que en ese aspecto, joder, se lo ha currado con Codemaster. La verdad que era de las cositas que yo más tenía dudas, pero le echas ahí horas y ves la reacción que tienen. Y joder, es súper real, es como ver la misma carrera de Fórmula 1 y decir, hostia, has plasmado ese safety car con todos los riesgos que conlleva, lo has plasmado a la perfección. Vamos, que ahí chapó por Codemaster. Y respecto al resto de pilotos, la IA, ¿qué tal es, Ricky? ¿No hacen tendencias suicidas, la típica que te estropean la jugada porque se pasan de frenada, porque te hacen un adelantamiento que no deberían haber intentado hacer porque era claro que no? También, sobre todo en las sesiones clasificatorias, los tiempos tienen sentido, porque en algunos Fórmula 1 antiguos habían veces que marcaban unos tiempos que decías, tío, se les está yendo mucho y no tenían mucho sentido. Luego veías el coche en pista y no iba tan rápido. ¿Eso está también pulido, como todo lo que el resto has comentado, que está muy pulido? Por parte, tema tiempos, el primer Fórmula 1 fue el que trajo la polémica. Eso ya lo subsanaron con un medio parche y las siguientes entregas pues hicieron tiempos más reales. La verdad que en cuanto a tiempos, pues sí te los ves que son coherentes con ellos. Es verdad que hay veces que te ves cositas un poquito raras, pero que luego, analizándolo, pues es verdad que a lo mejor un Mercedes se te va para atrás en clasificación y luego enseguida se te pone delante, pero es que porque llevan un auténtico misil. Y los pilotos, pues una de cal y una de arena. Hay veces que tienes duelos preciosos con ellos, espectaculares, que te cubren y demás. Y hay otras que, digamos, que a lo mejor pues tú quieres ser un poquito más conservador en la curva, intentar frenarle antes de tiempo para que no se te meta el coche y te acabas metiendo un macanazo y arruinándote la carrera. Es verdad que con el rebobinado pues sí lo puedes apañar, pero si por ejemplo tuvieras que echarte un campeonato con un colega, que es lo divertido, pues ahí no hay rebobinado que valga, entonces te pueden chafar la carrera por culpa de una mala decisión. Es verdad que ahí a veces son un pelín kamikazes, no hacen cositas lógicas, y es una pena porque, joder, pierde un poquito más de gracia y de realismo este título. Ya tocando la parte vertiente, digamos, gráfica, aquí también hay unas luces y sombras, vamos. Las luces, la velocidad está súper bien conseguida, el modelado de los coches es espectacular, los circuitos, salvando un poco lo que son las gradas y árboles y demás, que fijándome, sí, están bien, pero da la sensación de que, vale, están ahí, pero no me transmiten esa sensación de realismo, vaya, de que no me termino de creer que el paddock o ya la parte del palco y demás esté ahí. Es como, sí, me lo has montado, pero le falta algo de gracia, de realismo, no sé, no termina de verlo yo que encaja a la perfección. No desentona demasiado, pero le falta un pelín, un puntito más de realismo, vaya. Y ya donde sí que no hay por dónde cogerlo es en las celebraciones. O sea, son horribles directamente. La gente que sale ahí y se sube al podio, es verdad que algunas caras son reconocibles de los pilotos, pero que en general te da una sensación de hostias que le falta algo, no sé, no se la han currado bien ni nada por el estilo, no ha acertado aquí Codemaster en ese apartado. Ya un poco en modalidades de juego, me faltó comentar a mí, aparte del modo trayectoria, que es el que se lleva la palma, el modo online, que ahí podemos echar lo que comentaba antes, el cooperativo con un colega, que yo creo que es lo ideal. Si tienes un amigo, te juegas el campeonato a ver quién de los dos gana, y si ganas el mundial de constructores. Y lógicamente pues la vertiente más online, aquí he echado un par de partidas, pero no me gusta porque al final se convierte en un digamos que en un correcoche esto, de choques, vaya, de vamos a chocarnos, te echan de fuera de la pista y demás. Y joder, no mantienen el espíritu de echar una carrera de Fórmula 1, sino como no te pueden destruir el coche ahí, pues ale, a darse hostias, pues no me gusta jugar así de esa manera, vaya. Y ya comentar un poquito el tema del audio, que está doblado en castellano, al menos la gente que lo dobla, yo no los conozco a ninguno de los dos, lo hacen correctamente bien, te hacen un poquito un prólogo del circuito, las curvas donde puedes adelantar, las zonas de DRS, la verdad que es un añadido, pues oye, está bastante bien. Y otro puntito también a comentar es que digamos que tu asistente en pista también está en doblaje en castellano, pero es un poquito pesado, porque te dice a cada momento, cada 2-3 vueltas, si quieres plantearte un cambio de estrategia. Le dices que no, que quiero mantener la misma, porque es la que yo creo que me va a dar mejor resultado, y pasa medio circuito y te vuelve a preguntar lo mismo, y te vuelve a preguntar lo mismo. Y es una rutina que cansa un poco, ¿sabes? Que me estés preguntando 8 veces lo mismo cuando te he dicho que no quiero cambiar. Joder, pues debería un poco a lo mejor el programa, o es un poco purirlo para el año que viene. Decir, oye, si te digo que no lo quiero cambiar, no me lo planteas ahora, planteámelo dentro de 10 vueltas. Oye, que podemos hacer esto por dar algún motivo, por un undercut, o que el piloto de atrás le puede sacar un poquito más de ventaja con otros neumáticos. No sé, como tiene que ser la Fórmula 1 de verdad, pues yo que sigo todo ese mundo, le falta ese puntito de realismo a la hora de que tu ingeniero de pista vaya de esos puntitos a favor, esas dos tres pautas. Y antes ya de pasar a lo que son los precios, comentar algo que es importantísimo y que se me había olvidado en el tema gráfico, que es los cambios climáticos, que de repente la carrera está en sol, está soleada, te dice que cambia, te mete unos chaparrones tremendos y te cambia totalmente la jugabilidad, la manera de conducir, cómo tenías puesto los reglajes del coche, que está también súper logrado, que de repente empiezan a caer las gotitas y se te va a caer un chaparrón en 3 minutos, y efectivamente en 3 minutos te cae la de Cristo, ve a cambiar neumático, y joder, eso le da también un dinamismo a las carreras, que muchas veces no sabes si optar por unos reglajes más agresivos para ganar velocidad y perder un poquito de ala, de aerodinámica, o ser un poquito más conservador, porque a lo mejor tú que conoces la Fórmula 1, pues le das ese plus de decir, oye, voy un poquito más lento en velocidad, pero gano en paso por curva, y cuando caiga la lluvia voy a ser más competitivo que el resto. Así que a modo de resumen, pues eso, un título que se ha visto en la Fórmula 1 es un título bastante redondo, seguramente el de este año esté un poquito más completo y pulido que este 2016, pero que yo creo que por 15-20 euros, tanto en PlayStation 4, Xbox One o PC, a poco que te llame el género y la conducción de la Fórmula 1, deberías tenerlo en la estantería. Pues muchísimas gracias por este exhaustivo análisis o recomendación de este Fórmula 1. Todos los amantes de este deporte seguro que lo agradecerán. Y ahora, como siempre, te cedo de nuevo la batuta. Pues muchas gracias, Robert. Y sin más dilación, pasamos al pupurrí de noticias. Pues ya tenéis disponible desde hace nada, una semanita si llega, o cuando escuchéis el programa ya un poquito más, Bayonetta en PC, así que bueno, uno de los mejores hack and slash, por no decir el mejor, lo tenéis por tan solo 20 euros en Steam, compra obligada a todos aquellos de la Master Race que no lo hayáis jugado, que lo podéis poner a 4K, ojo. Rocket League anuncia una colaboración con Fast and Furious, o como se diga, todo gas. Ahora podréis marcar golicos con el coche de Dominic Toretto, ahí con toda su calva y todos sus músculos. NBA 2K17 predice que los Warriors ganarán los playoffs de la NBA. Madre mía, vaya noticia. Yo he llegado a ver en el 2K17 gente que ha simulado hasta 7 temporadas y se ha llevado 6 de ellas con 4-0 en la final, con Durant, Curry, Thompson y demás. Pues muchas gracias, chicos, y vamos a pasar al... ¡Atención al pajarito! Como ya comentamos al comienzo del programa, ha salido el tráiler de Star Wars Battlefront 2, amén de Star Wars Los Últimos Jedi, o algo así creo que se llama la película, no estoy tanto puesto al día, pero sí que nos ha traído, digamos, ese título que la primera parte gustó y disgustó por partes iguales, y que esta segunda parte, pues los chicos aquí, nuestros zumbados, van a desgranar para ver qué es lo que nos han presentado en dicho tráiler. Así que chicos, cuando quieran, ¡al turrón! Pues sí, primero se filtró un supuesto tráiler, el cual ya compartimos por por nuestras redes sociales, pero al final resultó que esto no era un tráiler en sí, sino que era un spot televisivo, y el tráiler real lo hemos podido ver ahora durante la Star Wars Celebration, el cual, como tú bien has dicho, se ha mostrado el tráiler de Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi, el cual he visto ya pues aproximadamente 10-20 veces. Y bueno, en este tráiler pues básicamente nos han presentado lo que será el modo historia, una de las cosas que más he hecho en falta en el anterior Battlefront, y que en este pues nos pondrá en la piel de una chica que es miembro de unas fuerzas especiales imperiales, la cual pues desde en primera persona verá la caída del imperio y todo lo que vendrá después de dicha caída del imperio. En este nuevo Battlefront sí que, por lo que se ha visto en el tráiler, están metidas ya las tres trilogías, la trilogía del episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las nuevas. Esperemos que se vea algo también de episodio 8, y la verdad es que para mí pinta muy bien. El primero no lo jugué, no me llamó mucho la atención porque yo no soy muy fan de los multijugador, pero si este le meten el multi a la altura como estaba el otro, además el modo historia, la verdad es que este seguramente vaya de cabeza, pero fijo. Bueno, hay que decir además que parece que van a complementar historia, a mi entender, por la historia esta de la piloto, porque es una historia que nos va a dar más datos de cómo se crea esta primera orden, porque hemos partido en un episodio 8 en el cual ya estaba la primera orden y... 7, episodio 7, que ya está ahí la primera orden, pero no sabes muy bien de dónde ha salido, cómo se ha formado, o sea, claro, puedes intuir que quedaban algo de rebeldes, pero hay de imperiales que quedaban por la galaxia, ¿no? Pero cómo han conformado esto... Ni idea, y da a entender que aquí vamos a ver esto, con lo cual no solo abre la posibilidad de que tengamos un modo historia muy épico, porque si tienes absolutamente toda la saga en campaña, sino que además te aporta más información en canon de este hueco que ahora mismo tenemos, que no sabemos qué pasa, para mí puede ser un puntazo y un must have si eres fan de Star Wars, aparte del multiplayer, que si lo ponen a la altura... Y con la noticia que han dicho de que no va a haber pase de temporada, pues para no fomentar a la comunidad... que me parece que se han dado cuenta que fue la gran cagada con el primero, pues no sé, tiene pinta de que todo lo que el primero que nos dejó así como que sí está muy guapo gráficamente, pero pues este tiene pinta todo lo contrario, decir, madre mía, ya qué ganas estoy contando yo los días para ver más información. Hombre, yo tengo que decir que a mí el primero me gustó mucho, me gustó bastante el tema del multiplayer porque era, además no sé si lo analicé yo o algo así, no me acuerdo bien. Pero sí que era una especie de Call of Duty, pero incluso más rápido, era un juego muy arcade. Pero sí que es cierto que si le hubieran puesto un modo historia, hubiera vendido lo que no está escrito. Con este segundo, yo le tengo unas ganas increíbles. Hombre, a lo mejor el primero lo que le pesó, ya no, independientemente de que a lo mejor hubiera tenido un modo historia o no, digamos que fue de entrada la poca cantidad de contenido que ofrecía. Y lo segundo, digamos que un poco la poca profundidad de juego que había, porque enseguida... Digamos que tenías el blaster, no sé si había algún otro que arma más, y poca cosa, o sea que la profundidad tampoco era favorable, entonces te encontrabas con un título poco profundo, con poco Hombre, contenido. Sí que había muchas armas, pero eran todas iguales, ¿eh? Claro, entonces eso, o sea que profundidad más bien poca, contenido nulo, digamos que Star Wars el primero, cogía mucha gente descontenta por eso, y esta segunda parte pues tiene que aprender sus errores, ya está aprendiendo con el modo historia. Perfecto, un añadido que a mucha gente, por ejemplo a mí, ya me puede interesar más el título. Y lo segundo es darle una vuelta al multijugador, no hacerlo tan asequible. Que es verdad que tienes que intentar llegar a todo el público, porque es un juego Star Wars, llama a toda la familia, desde el menudo hasta el mayor. Y entonces pues tienes que adaptarte un poquito también a eso, a la gente pequeña y a los que busquen un reto y una profundidad para sacarle chicha al título, si no... Te vas a quedar a la misma por mucho modo historia que tenga. Si la profundidad online es bajísima, sí, te jugarás la campaña, pero ahí es muy buena. También, gráficamente, si se parece a lo que se vio en el último Battlefront, en el primero de esta nueva jornada, va a ser un superventas directo. Y además, como ha dicho antes Ruedichi, el tema de que también le pesó muchísimo al primer título, que quiten el pase de temporada... Me parece un total y verdadero acierto, porque aparte que llegó par con contenido, luego era de pago. No sé, ¿qué os parece a vosotros esto del pase de temporada? Me parece un puntazo, Pero bueno, quien te dice que no tenga pase de temporada no significa que no vaya a tener contenido descargable, sino que vas a tener que pagar por él sin tener un pack, digamos. Yo vaya, conociendo Electronic Arts, me da mucho cierto, miedo. No me quedo en esto. Bueno, pero claro. tiene poco sentido, si vas a tener contenido descargable, que no pongan esto, porque es lo que es habitual o es normal. Si vas a tener contenido de forma regular, que lo hagas. A mí me da a entender, o por lo menos, que a lo mejor me equivoco, pero a mí me da la esperanza de decir, vamos a tener un juego con realmente mucho, mucho contenido de entrada y como mucho vas a ver un descargable o dos a lo sumo, pero con poca cosa. Quiero decir que de entrada Electronic Arts quiere como cubrirse y que no se repita, ¿no? Las críticas de ese primero que decían, no, es que venía sin contenido, no. Este van a, desde el principio, querer que realmente venda y aprovechar el nombre de la franquicia. Y para mí me da a entender eso Electronic Arts. Va a decir, esta vez lo vais a tener un juego muy, muy potente desde el principio. Sí, sí, yo eso, vaya, lo tengo casi seguro que va a tener mucho contenido. Pero que vas a tener DLCs, ya te digo yo que vas a tener todos los que quieras y más. Para empezar, el del episodio 8, como pasó con este, que te metieron la batalla de Haku, sí. No sé qué, no sé cuánto. Y luego que te vayan poniendo, pues, hostia, esta zona del episodio 1. El de la batalla de Haku no fue gratuito, porque yo recuerdo que por lo menos un par que sí eran gratis, ¿eh? Bueno, que puede ser un par gratis, pero que te van a meter. Si tienen toda la saga para meter escenarios, imagínate la de DLCs y personajes que te pueden meter ahí de pago. Sí, a lo mejor hacen estilo micropagos, ¿no? De venderte a un precio básico pantallas, personajes o ropas, skins, vaya. ¿Por qué no creéis que pueda optar con un modelo como el de Titanfall 2? Es decir, que te vayan poniendo modos de juego y mapas gratuitos. O sea, yo no entiendo que... Es que después de ver lo que hicieron con el primero... Sí, pero es que claro, aprende del primero y aprende bien. ¿Sabes? Dar al usuario que confía en el título, dáselo con contenido gratuito, que lo vayas a ir descargando poco a poco para que se te vaya quedando. Y luego haz como Titanfall, que quieres poner micropagos, vale, ponlos en skin y en tonterías de ese estilo. El que quiera comprar, las compra y ya está. Yo te compraría esa teoría si hubiera salido Titanfall, que es de Electronic Arts, de hecho, y hubiera sido así. Te diría, coño, pues a lo mejor se han dado cuenta y tal. Pero es que ha salido junto al Battlefield 1 y sigue siendo lo mismo que el Battlefront. O sea, que... No sé. O que los antiguos Battlefield, sí. Sí, y además, de hecho, el Titanfall ha sido el juego más maltratado de este lanzamiento por Electronic Arts. Que el niño mimado ha sido el Battlefield y a mí me da que van a hacer Hombre, lo mismo. Hombre, se han solapado entre ellos mismos con esto, con Titanfall. O sea que... Pero, Robert, yo te lo digo en serio. A mí es que la palabra, la frase clave que han dicho es no queremos fragmentar a la comunidad. A mí eso, que a lo mejor luego siendo Electronic Arts, que por supuesto no pondría la mano en el fuego, pero a mí eso me abre mucho las esperanzas a que intenten tirar un modelo más, como dice Ricky, por el lado del Titanfall. Que vayas a hacer un contenido descargable por la nueva peli, vale. Pero es que yo creo que ninguno más, o si hay, van a ser gratuitos. Porque es que me da a mí que realmente se dieron cuenta de eso, de que habían cuatro personas en cada modo y que con eso los matchmakings no iban a ninguna parte. Y a mí me da que van a hacer eso, o por lo menos espero. Y me parece que es algo bastante plausible por estas declaraciones, pese a ser Electronic Arts. Sí, yo creo que esperar, vaya, es lo que esperamos todo el mundo, que fueran los DLC gratis o que se pudieran comprar con horas de juego, como le pasa al Rainbow Six, pero no lo que estamos viendo hasta ahora. Y sobre todo yo, vaya, el caso más flagrante creo que fue el primer Battlefront, así que en ese sentido espero que hayan cambiado y, como dices, todo el mundo pueda disfrutar de todos los mapas, que si tú te metes puedas jugar con tus amigos, aunque este tenga un mapa y yo tengo otro, o este tiene un personaje y yo tengo otro, pero que todo el mundo pueda jugar a todo sería lo ideal. De manera, Robert es un trolazo, macho, porque yo venía con todas las buenas sensaciones del mundo, ya que no hay pase de temporada, y me ha dado una bofetada de realidad que me ha hecho pensar en eso, ¿no? Que seguramente pongan DLCs unos cuantos, seguramente si ve que funcionan, pues pondrán más de pago, micropagos pequeñitos a 4 o 5 euros y skins a 2 y hacer caja, ¿eh? No, a mí si meten skin me da bastante igual, no me voy a coger ninguna. Sí, no la compramos, claro. Bueno, siendo Star Wars, igual me he precipitado, pero bueno, que ahí me da igual, lo estético me da igual, pero cuando el juego ya se convierte pay to win, o unos tienen mapas y otros no, o unos tienen armas y otros no, lo de las armas sobre todo me toca mucho la moral, por eso, porque tú entras a jugar ahí, te viene uno que tiene comprado un arma que un está chetadísima, sí, y te jode la experiencia. Uy, espérate que no lo hagan con los héroes. Yo me acuerdo que en el primer Battlefront yo compré la edición esta deluxe con pase de temporada incluida y demás y tal, y me daban el blaster aquel tochísimo, la pistola láser esa, que era una barbaridad, las hostias que pegaba, que es la que lleva Han Solo, y eso, claro, se desbloqueaba en el nivel no sé cuántos, y te lo daban de golpe en el juego, que ya de por sí estaba desbalanceado en algunas armas. Eso ya era una locura, eran dos tiros y el tío muerto, o sea, no me parece tampoco normal, ¿no? Pues aquí están las primeras valoraciones de ese tráiler del Battlefront 2, con esa noticia a priori buena, que es que no va a haber pase de temporada. Y sin más dilación, vamos a pasar al noticio. Pues nada, en esta notición vamos a ir directitos al grano y nunca mejor dicho. La semana pasada hubo un Nintendo Direct, los cuales nuestros compañeros nos van a desgranar con todo lo que hubo en él. Pues bueno, pues como comentas, la madrugada del 13 al 14, digo perdón, del 12 al 13. Pues como dices, la madrugada del 12 al 13, de hecho a las 12:00, ya del día 13 de abril tuvo lugar un Nintendo Direct, y vamos a ir un poco rapidito porque la verdad es que metieron una gran cantidad de juegos, no todos destacables, pero bastantes. Empezaron con Nintendo 3DS y anunciaron ya el nombre definitivo de ese juego de Pikmin que tenían anunciado para la portátil pequeña de Nintendo, y es este Hey Pikmin, el cual pues pasa de ser un juego de estrategia como eran los Pikmin original a un juego más bien de plataformas, pero como siempre tendremos que ir utilizando los Pikmin pues para conseguir objetos, para lanzarlos contra enemigos y hacer uso pues de las habilidades de cada Pikmin, pues los azules nadar, los rojos son ignífugos, etcétera, etcétera. A mí me dejó, no sé a ti Robert, pero a mí me dejó bastante frío este juego, porque la estrategia y las posibilidades que da Pikmin en un mundo tridimensional, reducirlo al 2D, a mí me parece que es cortar muchísimo lo que se puede hacer. Que no digo que vaya a ser original, y que sabemos que en esto Nintendo normalmente todo lo que sea parte creativa y diseño de niveles es muy, muy inteligente y lo hace muy bien, pero a mí me parece que es cortar posibilidades al juego, que 3DS tiene posibilidad, capacidad técnica de sobra para hacer un juego de Pikmin también en 3D. Y yo no me parece la forma más inteligente de plantear un nuevo Pikmin. Sí, a mí el cambio no me gustó. La verdad es que Pikmin tenía la esencia esa, ¿no? De los juegos de estrategia. Y no me gustó. Aparte me parece bastante feucho. Y no sé, no me llamaba la atención. De hecho, lo que más me gustó de este anuncio fue el amiibo que anunciaron con todos los Pikmin ahí en una piedrecita, que es más mono. Puto yonki de los amigos que eres. Joder, es que es más bonito, yo me lo voy a poner en la chimenea, chaval. Y bueno, el juego saldrá el 28 de julio, para, como hemos dicho, para 3DS. Continuaron anunciando el Even Oasis, que es un juego que mostraron en el anterior E3, y es un juego de Getso, que es un estudio pequeñito asociado con Nintendo, más o menos, y son los creadores, son los que hicieron los ports de los Zelda de Nintendo 64 para 3DS, también tenían algún minijuego de los de la Plaza Mi, y la verdad es que es un juego así de estrategia que pinta bastante bien, es bastante bonito de ver, y yo le tengo ganas. Lo que le queda, o no sé cuánta vida le quedará a 3DS, pero la verdad es que es uno de los juegos que espero con ganas. Y bueno, como he dicho, este Iber Oasis lo tendremos en 3DS el 23 de junio. Para continuar, anunciaron que por fin se va a lanzar en Occidente el Monster Hunter Stories, que es este Monster Hunter con un diseño un poquito más infantil, por decirlo de alguna manera, en cuanto a gráficos, y más parecido a lo que vendría siendo un juego RPG más tradicional, más estilo Pokémon, en el cual pues iremos cazando monstruos y no tan de grandes cazas como es los Monster Hunters tradicionales. Y a mí la verdad es que me gusta muchísimo, me parece un juego que tiene unos gráficos más acorde a la potencia de 3DS, porque la verdad es que en cuanto a gráficos, los Monster Hunters tradicionales no me gustan nada. Me parece que no, la resolución no da para esos gráficos. Y el juego lo tendremos en otoño de este año por aquí, por Occidente. Bueno, yo déjame discrepar, Robert, con lo de los gráficos. Yo creo que la distancia dibujado que tienen los Monster Hunter y el efecto 3D en 3DS, los anteriores por lo menos yo jugaba al 3 y me parecía brutal, teniendo en cuenta las capacidades de la consola. Pero bueno, este tiene unos gráficos más cartoon, que quizás son más vistosos, ¿no? Y saben ocultar mejor con un diseño artístico las limitaciones de la consola, que creo que es lo que hacen. El otro busca un estilo más realista, con lo cual... Sí, sí, me refiero a eso sobre todo. Vale. Y por otra parte, bueno, veamos, Monster Hunter es una saga que ha crecido muchísimo, en Japón arrasa, pero aquí está creciendo mucho, y siempre es de agradecer que este tipo de cosas que normalmente cuesta más que las saquen fuera de Japón lleguen aquí, aunque bueno, en el caso de Monster Hunter ya hace años que se ha consolidado aquí, así que nada, una noticia muy buena para los amantes de la saga, que a ver qué les parece este giro, ¿no? Porque es bastante distinto a lo que es el Monster Hunter tradicional. Sí, yo le tengo muchas ganas por eso, porque desde que salió en Japón, que ya hace un tiempecillo, le tenía echado el ojo y, joder, tenía miedo de que no lo trajeran, porque hay muchos juegos como los Ace Attorney, estos de abogados, que hay muchos que no llegan aquí, y le tenía ganas y me alegró muchísimo de que lo trajeran, sobre todo porque yo no soy muy fan de Monster Hunter, sé que son juegos muy buenos, pero es muy pendiente del multijugador y muchas veces no... Pues a mí me gusta jugar solo y cuando yo quiero, y este parece más de ese estilo, así que creo que lo disfrutaré muchísimo. Para continuar, pues anunciaron el lanzamiento de Yo-Kai Watch 2, que aquí en Occidente vamos un poco retrasados conforme a Japón, como siempre, y ahora se anuncia la segunda parte de este juego estilo Pokémon de Level 5 que lo está petando Fort. Ya vamos a ir saltando un poco... por juegos un poquito menores que fueron saliendo, pues algún juego de cartas, un RPG Maker para 3DS, que para el que le guste, pues muy bien. Luego anunciaron el Miitopia, que es una especie de minijuegos que ya salieron en Japón, el cual pues hace uso de los amigos que tenías en Tomodachi Life, que es un juego así al estilo Sims de Nintendo. Y la verdad es que bueno, pues como digo, minijuegos que se asemejan bastante a lo que sería la Plaza Mi de Nintendo, pero sin la necesidad de ir cruzándote con nadie. Continuaron anunciando el pase de temporada del próximo Fire Emblem Echo Shadow Palencia. Así que como ya venimos viendo, Nintendo se sube al carro de los Season Pass y los DLC sin problema. Y para el 25 aniversario de Kirby, la bolita rosa de Nintendo, pues han anunciado que salen en la Nintendo eShop los dos minijuegos que venían en el Kirby Planet Robobot, pues los podremos adquirir, por separado en la eShop, un poquito ampliado, y es un juego estilo aventuras, uno que es entre cuatro jugadores, pues tenemos que ir venciendo a diferentes enemigos, y el otro es una especie de Mario 3D World en el cual llevamos a Kirby. Y la verdad es que son juegos apañaditos. El primero sobre todo es gratis, el segundo está por salir y por ver, pero son juegos apañaetes, tienen pagos in-game, pero para descargar en primera instancia, como digo, son gratis. También anunciaron la vuelta de Brain Training, con este Infernal Brain Training, así que todas las madres que tengan 3DS pues ya tienen su juego ahí para hacer ejercicios mentales. Luego ya salió Nintendo de nuevo con los amigos, han anunciado 6 nuevos amigos de la saga de Super Smash Bros. Es el Kirby, Corrin de Fire Emblem Fates y Bayonetta en 2 versiones con los 2 aspectos, y la verdad es que el de Cloud y el de Bayonetta pican bastante. Perdón. Y de Zelda han anunciado nuevos amigos también, uno del Majora's Mask, otro del Twilight Princess y otro del Skyward Sword, que yo creo que va a ser el paso definitivo para que Arruedichi se suba al carro de los amigos. Uf, cada día me lo pone más difícil, ¿eh? Pero yo creo que soy capaz de resistir. Mentira. Y bueno, ya pasando a Switch, empezaron anunciando un nuevo personaje para ARMS, el futuro juego de lucha de la Switch, y es una personaje que se llama Min Min, es una chica china que tiene los brazos hechos de ramen, ahí en nada, y todo esto presentado por el mejor personaje del juego, sin duda, que es el comentarista, que se llama Puñejandro, o sea, mejor nombre ever, y también anunciaron, pues, aparte de las estrategias y lo que hacen cada personaje, pues que tendremos la posibilidad de combates 2 contra 2. Así que este ARMS parece que de aquí el lanzamiento va a ir ampliándose y dando nuevas noticias con nuevos personajes y nuevos modos de juego. Y la verdad es que yo le tengo ganas, vaya, todas las nuevas IPs de Nintendo me llaman la atención. Y este, no sé, puede ser bastante interesante, a ver si da el pelotazo como ya lo hizo Splatoon. Bueno, Robert, yo de ARMS, no sé si se había salido antes, yo no lo había visto antes, la posibilidad de combinar distintos tipos de brazos en cada personaje. Lo cual a mí me sorprendió gratamente porque, es decir, ya habíamos visto inicialmente como que hay cada tipo de personaje era un poquito un estereotipo, ¿no? Tenías el equilibrado, el pesado, el rápido. Pero es que aquí, además de eso, luego tienes varios brazos que cambian lo que puedes hacer, ¿no? Brazos eléctricos, brazos de hielo, brazos de fuego, brazos que disparan. Y puedes combinar uno con otro, con lo cual las posibilidades aumentan muchísimo y lo cual le da un toque estratégico a los combates mucho más profundo de lo que a priori se había visto en los primeros vídeos de ARMS. Y lo cual me parece a mí que le da ese punto extra para que realmente la gente coja ese interés por el título y que no vaya a quedar en una simplemente extensión del boxeo de Wii, una versión 1.5, sino que realmente sea un juego que dé para mucho y que realmente sea justificada esos 40, 50 pavos por los que vaya a salir, que era lo que mucha gente dudaba. Sí, la verdad es que había el miedo ese, ¿no? De a ver qué profundidad tiene este juego, sobre todo por eso, porque la gente tenía el miedo de que fuera, pues bueno, la tontería para hacer uso del movimiento de los Joy-Con. Pero el juego se puede jugar con mando tradicional y ahí yo creo que está el punto, ¿no? Que se pueda jugar con el mando de toda la vida y esta posibilidad de combinaciones y de una posible estrategia lo que le va a dar profundidad al juego y que la gente empiece a ver que no es un, como dices, el 1.5 del boxeo del Wii Sports que no, que era simplemente mover el nunchaku y el mando ahí a lo loco y ya con eso ganabas. Para el lanzamiento de ARMS también han anunciado un nuevo color de Joy-Cons, un amarillo neón, bastante bonito la verdad, pero vaya, ya estaba previsto, pero Nintendo ya empieza con los colorines de los Joy-Cons. Creo que en el futuro vamos a ver demasiados colorines para los Joy-Cons. Bueno, eso y además de un accesorio que es una batería que le puedes poner al Joy-Con, ¿no? Si me equivoco, que te hace la vez de la agarradera extra grande y que te permite ponerle una pila adentro que hace que el Joy-Con pues tenga una batería extra. Que la verdad no sé para qué, porque con la vida útil de las baterías de los Joy-Con no veo necesidad, pero bueno, te lo han anunciado también junto a este nuevo color, ¿no? Sí, sí, sí, es una la posibilidad de ponerle batería extra a los Joy-Con, aparte te lo hace un poco más ergonómico, por decirlo de alguna manera, pero vaya, yo creo que Nintendo no se ha enterado de que la gente se está quejando de la batería de la Switch, no de los Joy-Con, que los Joy-Con te dura lo que quieras y más. Luego más o menos fueron anunciando lo que está por venir, el Mario Kart 8 Deluxe, que lo tendremos dentro de poco, el Ultra Street Fighter 2, con dos personajes nuevos más feos que pegarle un padre, que son Violent Ken y Evil Ryu. Anunciaron Minecraft también, que bueno, creo que es a nosotros no nos lo parecerá, pero es un lanzamiento gordo. Siempre los Minecraft han vendido muchísimo allá donde han salido, y creo que va a ser un empujón también importante para Switch, para aquellos chavalillos que quieran tener un Minecraft portátil, pues puede ser una alternativa bastante, bastante chula. A mí me gustaría destacar solo una cosilla y es, corrígeme otra vez Robert si me equivoco, ya se había anunciado antes, pero para Mario Kart 8 Deluxe han revelado, yo lo he visto ahora, no lo había visto antes, un nuevo turbo extra. Sabéis que los jugadores de Mario Kart, que cuando tú estás derrapando, moviendo el joystick rápidamente, puedes conseguir un mini turbo y tienes dos niveles. Hasta ahora en el Mario Kart 8 tenías dos niveles, pero se ha revelado que en este Deluxe se va a incorporar un tercero, que obviamente es mucho más difícil de conseguir, pero que obviamente va a dar un impulso extra. Entonces, en este Mario Kart 8 Deluxe pues vas a tener todo el contenido que veo ya en todos los DLCs, o sea, un porrón de pistas, un porrón de personajes, el modo de los 200 centímetros cúbicos, más este nuevo turbo, que bueno, a mí me parece que es una versión bastante aliciente. Bueno, quien no haya jugado a Mario Kart 8 en Wii U, por supuesto, pero incluso para quien ya lo jugara, pues bueno, son cositas que te pueden hacer disfrutar el juego porque le dan un extra distinto que no disfrutabas en el original. Sí, bueno, esto yo lo había visto porque antes del Nintendo Direct, Nintendo había invitado a la prensa a jugar al Mario Kart y ya se había visto el turbo este extra, aparte del modo batalla este de el típico de los globos, que tiene unos modos de juego bastante interesantes. Por ejemplo, hay uno de conseguir el sol del Mario Sunshine y mantenerlo el mayor tiempo posible para ir ganando puntos. Hay un modo de, digamos, cacos contra policías, en el cual pues unos llevan a los policías y llevan la planta piraña y tienen que ir cazando a los ladrones, metiéndolos en cárcel, y si consiguen capturarlos a todos pues ganan, pero de mientras los ladrones pueden ir liberando a sus compañeros, y la verdad es que son unos modos muy interesantes. Yo de hecho no jugué al Mario Kart 8 porque no tuve Wii U y le tengo unas ganas increíbles, pero sé de mucha gente que ya lo jugó en Wii U y igualmente este lo esperan con unas ganas brutales. Sí, la gran novedad de estos modos versus o batalla es que, a diferencia de Mario Kart 8, que nadie entiende por qué estos modos se desarrollaban en los circuitos normales, tal y cual corres, no habían circuitos habilitados especiales como en los otros Mario Kart. Entonces aquí en Mario Kart 8 Deluxe sí que hay circuitos diseñados específicamente para esto, que obviamente, como entendéis, son circuitos muy distintos, no es un circuito al uso, sino más bien es una zona muy amplia con cosas por el medio, pero es una zona amplia, no es un circuito tal cual, que es el gran cambio. Sí, ayudan para meter también el nuevo mapa de que está ambientado en Splatoon, que es bastante chulo ahí con la tinta y las protecciones y tal. Y hablando de Splatoon, pues el Nintendo Direct acabó anunciando un nuevo modo de juego para Splatoon 2, que saldrá, bueno, han dado fecha también, saldrá el, espera que lo miro, 21 de julio en España, ya lo tendremos. Y este nuevo juego pues es una especie de modo horda cooperativo, en el cual pues bueno, nos tendremos que ir a un lugar remoto a enfrentarnos a unos salmones con bastante mala leche, a conseguir el caviar rojo, que ya estaba presente en la campaña del primer Splatoon. Y esto será básicamente, a mí por lo que he podido ver, son unas especies de raids, por compararlo con el, sobre todo con Destiny, en el cual pues conseguiremos este caviar rojo para conseguir el mejor loot, para tener las mejores armas, para luego utilizarlas en el multijugador. Y la verdad es que tienen pinta de ser bastante complicados, y ahí en cooperativo, pues para mí es uno de los alicientes más fuertes para Splatoon 2, porque tampoco soy muy fan de los cooperativos. De los competitivos, pero si el modo historia está bien y este cooperativo también, pues va a ser un título muy a tener en cuenta. Sí, el gran cambio de Splatoon, porque hasta ahora todo lo que se había visto de Splatoon 2 era prácticamente idéntico al 1, en todo lo que era el multiplayer, va a venir, parece ser, por este lado. Lo que no tuvo el 1, que era la campaña, pues esta campaña a base de raids cooperativas, donde, como dices, lo que premia o parece que va a ser más destacable es esta cooperación importante, que quizá va a ser el gran hándicap, teniendo en cuenta los sistemas de comunicación de Nintendo Switch, que hay que ponerlos a prueba, porque no he visto aún mucha gente que los use, y habrá que ver que también funcionan, porque esto de tener que usar el teléfono pues va a ser un hándicap que habrá que ver qué tal lo solventa Nintendo para jugar este juego. Sí, la verdad es que lo de tener que utilizar una aplicación del móvil para hacer el chat es un poco de traca. Y bueno, también comentaron que darían más información sobre la guerra entre los Inklings y los pulpos, que es, digamos, la campaña de Splatoon. Así que también creo que van a meter bastante, bastante grosor en la campaña, que, como he dicho, a mí me interesa bastante. Y se nos ha olvidado decir, el ARMS también dieron fecha, porque hasta ahora estaba anunciado para primavera, pero saldrá el 16 de junio. Muchas gracias, chicos, por este pedazo de extensa notición de Nintendo Direct. Yo creo que nos ha quedado clarísimo todo lo que ha presentado Nintendo para estos próximos meses. Y vamos a pasar al invitado a pregunta. Roberto, que eres el rey de las redes, tenemos una preguntita que nos pasaron vía web, la cual nos gustaría que nos trajeras para el programita de hoy. Pues sí, vía email, una chica contactó con nosotros. Esto fue en febrero, pero la verdad es que teníamos el mail un poco abandonado, así que desde aquí pedimos perdón. Y bueno, básicamente pues nos mandaba una reflexión sobre los juegos tipo Souls y sobre todo eso, ¿no? De que no tienen un género definido, ¿no? Sino que todos los juegos que son de ese estilo los llamamos Soul-likes o tipo Souls. Y bueno, pues a partir de ahí nos hacen unas preguntas que cuando tengamos a Muniki pues pues se la contestará, porque sobre todo van destinadas al Neo, preguntándonos qué le parece el Neo conforme a juego en sí y juego tipo Souls. Y luego hay una pregunta que sí que nos la puede comentar Rikis, que le ha dado bastante a estos juegos, y es la siguiente: me gustaría saber cómo definiríais vosotros mismos este género y en cuyo nombre resonaran las esencias de los pioneros sin tener que recurrir cada vez a la palabra Souls. Hombre, un poquito lo estábamos comentando fuera de antena. Hablar de Dark Souls es hablar de un sistema de juego, digamos, propio o único dentro de lo que es ahora mismo el RPG occidental. Básicamente Dark Souls no deja de ser eso, un RPG de corte occidental, pero que digamos que un poco redefinió no sé si llamarlo el género o la manera de transmitir las sensaciones que da con su historia, cómo está diluida o perfectamente diluida. Y ahí está, digamos, que uno de los puntos del juego, digamos que se ha marcado su propio estilo dentro de lo que es este RPG occidental. A mí en la cabeza me viene así a bote pronto Mass Effect, los KOTOR, por nombrar, o incluso Dragon Age, por nombrar algunos de los títulos que podemos englobar dentro de lo que es este género. Y vaya, lo hizo de tal manera totalmente diferente, haciendo un juego que a mucha gente dice que es difícil, pero más bien es exigente. O sea, es exigente de conocer los patrones de los enemigos, de moverte, de tener un equipo adecuado. Y ahí radica su gracia y su elegancia. También la forma en la que, digamos, desmigajó toda la historia, en la cual prácticamente tenemos que descubrirla nosotros si queremos meternos con ella. Es decir, que queremos ver la historia, pues digamos que tenemos que pasar por los NPCs, indagar, incluso buscar por internet cositas así del estilo que nos puedan ayudar y que nos ayuden un poquito a desentrañar más lo que trae este título en sí, vaya. Y digamos que es eso, que llamamos tipo Soul a esa vertiente, digamos, un juego más complicado de jugar, con una historia que no llega nunca, como se fue por ejemplo Lords of the Fallen, no llega a desintegrarla tanto minuciosamente como lo hacen los títulos de Dark Souls. Y digamos que ahí está la gracia del por qué se llama tipo Souls. Se llaman así pues por eso, porque han inventado dentro de los RPG occidentales un subgénero, o se han hecho su propia marca, por llamarlo de alguna manera, en la cual pues los reconocemos de esa manera. Yo, sin haber jugado tanto a estos juegos, dice que cómo lo definiríamos, ¿no? Sin decir Souls. Yo creo que, para mi parecer, la mejor forma de definir estos juegos sería como un Tactic Battle. Porque sí que es cierto que es un juego de un RPG, pero también es un juego de batalla. Quiero decir, en el que es muy importante los tiempos, la posición contra el enemigo, cómo gestionas la estamina, cómo enfocas el combate en función de la equipación que llevas, si es pesada o no es pesada, del arma que llevas, de tus habilidades y tus estadísticas, con lo cual es un juego que al final es batalla táctica, y esa táctica depende mucho de cómo te has preparado y de cómo vas a jugar en función de cómo te has preparado. Y esa para mí es la gran diferencia de estos Souls, de estos juegos Souls, ¿no? que llamamos, porque los hack and slash son juegos que son más de reflejos, son más de velocidad, son más de combos. Son muy frenéticos, ¿no? Esos aspectos no los tienes en cuenta, son mucho más reflejo rápido y no tienen este factor tan táctico de marcar los tiempos, sí que tienen que marcar tiempos para hacer los combos y estas cosas, pero es muy distinto. Aquí marcar muy bien la posición en la que estás el enemigo, si le intentas buscar la espalda, si no. Entonces, para mí, yo creo que sería la mejor forma de definir estos juegos, Tactic Battle. No sé cómo lo veis vosotros. Yo opino más o menos como Ricky. Yo creo que no es que sean un género en sí, yo creo que son un subgénero dentro de los RPGs, porque al final tiene, bueno, de los RPGs de acción, porque yo, como he dicho siempre, tampoco me parece un RPG al estilo puro, ¿no? Como si me parecía, por ejemplo, el KOTOR, ¿no? En el cual pues tenía la posibilidad de pausar la acción, de dar órdenes a los compañeros, tenía más peso todas las estadísticas, ¿no? La fuerza, la habilidad, todo esto en la forma, sobre todo, pues de interactuar con el mapa, ¿no? De abrir puertas, de hablar con gente, pues si tenían más carisma era más fácil convencerlos, pero sí que lo englobaría en un tipo de RPG de acción, pues eso, en el que son muy exigentes, en el que tienes que tener muy en cuenta pues los timings, los patrones de ataque de los enemigos. pero no lo vería como un género en sí mismo. Pero yo te digo, Robert, con esta reflexión que haces, porque a mí me cuesta concebir que sí que tiene mucho toque RPG, pero es que yo lo sacaría, más que nada porque en el momento en que tú puedes completar un juego en nivel 1, ahí está claro que la habilidad es un factor crucial, ¿no? Y en un RPG puro y duro, con habilidad no pasas el juego, porque no puedes, es imposible. Y en cambio aquí la habilidad del jugador tiene un factor crítico, es decir, el mismo jugador con el mismo personaje puede pasarse el juego y otro no. Entonces, para mí eso hace que salga del RPG puro y duro y sí que sea otro género. Pero bueno, entonces sería un juego de acción, ¿no? Porque es un juego de acción en tercera persona, así que no... Yo creo que hoy en día es muy difícil crear géneros porque hay de todo, sí que están habiendo muchos, pues, mezclas de géneros o fusiones de géneros que hasta ahora no estaban muy vistos y se están creando subgéneros nuevos, pero crear un género hoy en día creo que es muy difícil porque siempre vas a encontrar algún rasgo que se pueda comparar con otro juego. Entonces, por ese sentido no lo veo que haya creado un nuevo género, sino que se suele decir, bueno, porque seguramente fue el primero, el Demon's Souls, y a partir de ahí pues ya le empiezan a decir todos los tipos Souls, pero no fue lo único que fue el primero que juntó este, pues, un poco de RPG con esta acción, con esta dificultad, e hizo pues este tipo de juego. Pues nada, aquí un poquito las opiniones nuestras. Es verdad que el señor Amuniki podrá responder sobre todo con el tema del Nioh, que digamos que es el experto y el que se lo ha jugado. Esperamos que la parte que te hemos respondido te hayas quedado a gusto, y si no, pues no nos mandes otro email, mejor pásate por el Facebook o por iVoox, que por ahí lo vemos mucho más fácil y te responderemos antes seguramente. Bueno, chicos, pues esto es todo el pedazo de contenido en casi 2 horas que hemos condensado para este pedazo de programa de esta semana, así que ya no nos queda ya ni fuerzas para recomendar absolutamente nada, sino para ir poquito a poco despidiéndonos. Así que Rodici, muchas gracias por pasar por aquí. ¡Vocaliza, cabeza de longaniza! Nada, ha sido un placer, hombre, recomendar. Si hemos aquí traído 3 juegos, yo creo que hoy recomendación no hace falta. Con estos 3 juegazos que hemos traído, seguro que alguno ha sido una buena recomendación para vosotros y con algunos quedáis. Y nada, nos vemos ahora sí, lo volvemos a decir, en 7 días en el formato express. Así que nada, nos vemos, que vaya muy bien. Robert Blasque, es un placer tenerte por aquí con todo lo que nos has traído. La verdad que ese pedazo de Zelda ha sido un análisis brutalísimo, y ya con el Nintendo Direct, pues vamos, la gorrita de Mario, que te la has ganado, tío. Claro que sí, campeón. Pues muchísimas gracias, un placer como siempre. El Zelda, siempre tengo la sensación de que me dejo algo, porque es un juego tan grande y tan bueno que es imposible decirlo todo con palabras. No, solo lo único que tenéis que hacer es jugarlo en cuanto podáis. Y lo dicho, nos vemos en 7 días en el Express, que a ver si volvemos ahí a la periodicidad que teníamos antes, que la verdad es que tengo ganas. Pues muchas gracias, Silchar, por pasar por aquí. Un auténtico placer tenerte. Así que, tío, nos vemos la semana que viene en el Express. No, de friki nada. Él es un sabio. Pues nada, un placer como siempre estar aquí. Y bueno, pues si me invitáis al Express, pues sí, pues tendré que venir con todas esas noticias que tenemos por aquí. Y nada, lo he dicho, un placer estar aquí y un saludo a todos los oyentes. Pues nada, chicos, un placer haber comandado este barco, esta locura de esta semana. Y nada, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, iVoox, en email menos, vaya, pero bueno, por ahí también estaremos más a menudo. Y nada, recordaros que esto es el Indie Podcast, el podcast de los buenos videojuegos, y estáis todos invitados. ¡Hasta luego! Pues digamos que se lo va dando al piloto principal en vez de al secundario. Digamos, el que tiene más galones dentro del equipo es el que se lleva el gato al agua. Se ve que hay un objeto que son unas rodilleras, que si te las pones te hace el primero el favorito del jefe. Sí, también eso sirve en el trabajo y a mí no me sirve para nada, pero bueno. Joder, me rompiste el hilo, cabrón, ya sé de lo que estás hablando. Hijo de puta. Y sin más dilación, vamos a pasar al píllalo barato. era así la sesión, ¿no? Píllalo barato. Si no es barato, píllalo. Madre mía. ¿Algo más que añadir, Charlie? No, yo creo que lo he tocado todo, ¿no? O sea, cortito y conciso, ¿no? ¿Has dicho las plataformas? No, pero mira, me ha hecho muy bien decírmelo, sí. Yo, Mario. ¿Reque? Sí, ya voy. ¿Esto cómo se llama el programa de los jugones? No sé qué era, ¿no? No me acuerdo. Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos, y estáis todos invitados. Sí, espérate que lo busque. ¿Buscar el qué? ¿Los jugones de videojuegos? ¡Joder! ¿Quién ha hecho lo de spoiler, el Ricky? Ricky lo ha puesto de coña cuando ha dicho que moría uno. ¡Ay, hijo de puta! Hace rato, y lo de preguntas de antes, es hace 10 minutos. Quita. No lo había visto, tío. ¿Que me ha dicho Robert que era una pregunta o qué? No. Vale. ¿Qué pasó? Joder, ni estaba el hijo de puta, ¿sabes? Claro que no. Y como recomendación de la semana, y ya que Silchal ha tenido que salir echando virutas porque le habían venido a buscar unos rumanos o no sé qué, voy a recomendar yo mismo una de los temas de Thimbleweed Park, que seguro que son buenos todos, así que el que elija, el que edite el programa.